sin sentirlo, se acabó el amor. Emigró, no sé a dónde. Las promesas, en promesas se quedaron. Y mis besos te cansaron. Nuestro amor se va, se pierde, se evapora. Y ninguno de los dos reacciona. De aquel sueño que llenó tu corazón, se ha cambiado en un montón de defectos y maldad. Algo que no te mereces. No soy tan culpable como tú crees. Si todo se acaba, en algo tienes la culpa. Me aterra la idea de no verte más, pero es necesario dar punto final a nuestra historia. Y que de los dos dirá el primer adiós. Y que de los dos llorará hasta cansarse. Así sin sentirlo se fue nuestro amor. Y hoy nada nos une y no encontramos cómo decir adiós, decir adiós. Decir adiós. Nuestro amor se va, se pierde, se evapora. Y ninguno de los dos reacciona. De aquel sueño que llenó tu corazón, se ha cambiado en un montón de defectos y maldad. Algo que no te mereces. No soy tan culpable como tú crees. Si todo se acaba, en algo tiene la culpa. Me aterra la idea de no verte más, pero es necesario dar punto final a nuestra historia. Dios. ¿Y quién de los dos llorará hasta cansarse? Así sin sentirlo se fue nuestro amor. Y hoy nada nos une y no encontramos cómo decir adiós, decir adiós.